que todo ya pasaron. Podrás seguir sintiéndote mujer, podrás estar muy lejos de mi lado y muchos otros hombres conocer. Podrás hacerte muchas ilusiones, vivir mil aventuras tú podrás, pero olvidarte de mí no podrás, no podrás, no podrás. Olvidarte de mí no podrás, eso sí que no podrás. Olvidarte de mí no podrás, no podrás, no podrás. Olvidarte de mí no podrás, eso sí que no podrás. Que todo ha terminado, que puedes nuevamente ser feliz. Podrás pensar que en ti se ha despertado de nuevo un gran deseo de vivir. Podrás pensar que no te importó nada, decir que ya eres libre tú podrás, pero olvidarte de mí no podrás, no podrás, no podrás. Olvidarte de mí no podrás, eso sí que no podrás. Olvidarte de mí no podrás, no podrás, no podrás. Eso sí que no podrá. No podrás olvidarte de mí, no podrás, no podrás, no podrás olvidarte de mí, no podrás, eso sí que no podrás, eso sí que no podrás, sí, eso sí que no podrás, te lo dice Copacabana, eso sí que no podrás, sí, mamá, eso sí que no podrás, óyeme, eso sí que no podrás, te lo juro, nunca, eso sí que no podrás, nunca, nunca, eso sí que no podrás, jamás. Eso sí que no podrás.